Bienvenidas y bienvenidos al repaso del jueves y el viernes de la novena fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Lo hemos dicho varias veces, no siempre un 0 a 0 significa que se haya jugado un partido aburrido. El empate entre Defensa y Justicia y Vélez mostró a dos equipos buscando siempre el arco rival con buen juego asociado, pero con la lástima de no poder abrir el marcador. Empate justo y el análisis del arquero del Halcón, Ezequiel Unzain. Un lindo partido, la verdad. Equipos que tienen propuestas muy claras, que tienen en claro cómo quieren ganar los partidos. A mi entender, en el primer tiempo merecimos un poco más, generamos las situaciones más claras. En el segundo tiempo quizá Vélez encontró algunas jugadas de peligro, pero me parece que en general el partido que hizo el equipo fue muy bueno, con un esfuerzo muy muy grande. Y bueno, siempre decimos que cuando no se puede ganar, no hay que perder, mucho más teniendo en cuenta que hoy jugamos en nuestra casa. Argentinos vapuleó a Godoy Cruz en la Paternal. El 3 a 0 se explica por la contundencia del equipo de Milito, que nunca dejó de buscar el arco del Tomba y que aprovechó todos los errores de los mendocinos. Así lo vio el lateral del Bicho, Kevin McAllister. La verdad que un partido durísimo, ellos son un buen equipo, son jóvenes, corren mucho, mucha intensidad. Creo que el primer tiempo fue medio feo porque los dos intentamos ganar todos los duelos, creo que hubo muchos duelos repartidos encima. Parecía que nosotros podíamos un poquito más claro al arco, ellos se aproximaban y creo que fue un primer tiempo medio difícil, pero el segundo creo que salimos con una buena mentalidad, enseguida encontramos el gol y a partir de ahí fue todo más fácil. Antes del clásico rosarino, Central le ganó bien a Gimnasia en Arroyito como para llegar entonado. Fue 3 a 1 para un canalla que nunca sufrió demasiado el partido y que con el triunfo se prende en la disputa por el título. Los goles fueron de Damián Martínez y dos de este pibe, Alejo Vélez. Ahora es ir a casa, mañana volver a entrenar, pero es festejar con nuestra gente un rato, porque sabemos que ya mañana tenemos que empezar a pensar en el partido que viene. Pero bueno, la verdad que bueno, estoy muy contento porque el equipo hizo lo que nos planteamos en la semana y bueno, gracias a Dios a mí en lo personal se me dieron los goles también. En San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Garabato, FM 88.3. Estudiantes despachó a un Newell's que llegará al derbi de Rosario muy golpeado. Fue 3 a 0 para el León, que jugó un partidazo como para sacarse la mufa del clásico perdido después de 13 años. Así lo analiza su DT, Eduardo Domínguez. Siempre cuando se gana el balance positivo porque conseguimos el primer objetivo, que es ganar. Y que sea que nos empecemos a hacer fuertes con nuestra gente, en nuestro estadio, claro que es sumamente importante. River fue demasiado para Unión en el juego, pero no así en el resultado. De hecho, solo ganó 1 a 0 a partir de una avivada de la alcanza pelotas de Delfina Lombardi, que apuró el juego permitiendo el buen centro de Paradela para la hermosa volea de Nacho Fernández. Poco importa el resultado corto, 1 a 0 solamente, para un millonario que sigue como único puntero. Así lo vio su defensor, Leandro González Pires. Creo que tuvimos varias chances como para hacer un gol, me parece que también hacemos mucho esfuerzo en tratar de crear juego, de tener la posesión, de atacar, de todo el tiempo pensar en el arco rival. Entonces a veces puede haber momentos del partido en donde estamos cansados, donde puede haber un bache que por ahí tengamos que resistir. Creo que hoy igual en líneas generales por el segundo tiempo se es un poco más peleado, pero me parece que no sufrimos tampoco. Creo que Franco no tuvo que atajar ninguna pelota, entonces el partido también estaba controlado, por ahí con un poco menos de posesión, pero bueno, por suerte están saliendo las cosas, podemos mantener otra vez el arco en cero, que es importante, y irnos contentos a la fase puntera. En el primer tiempo suena Áspera con Cristian Castro. Sí, ese es Cristian Castro, ¿eh? Haciendo su tema Lloviendo Estrellas. Después